conocido gente valiente, armada con mucho honor, pero también hay decepciones a las que voy a cantar. Se pierden cuando hacen falta, se olvidan de la canción, fingen que no pasa nada, ellos son como un camaleón. Preparan grandes cócteles, mucho whisky, mucho jamón, y llegan a las decisiones pagando con un favor. Calculan cuánto les conviene el tamaño de la porción, se olvidan de su misma gente, ellos son como un camaleón. Porque cambian. Buenos días a los oyentes de la ciudad de La Plata, esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3. Un día lluvioso, soledad, llovizna gris, dice el tango. El señor presidente de la República, ayer seguramente influenciado por el tema meteorológico, nos dijo que estábamos enfrentados a una tormenta. De eso, de lo que dijo ayer el presidente en eso que llaman conferencia de prensa, de las declaraciones que hizo más temprano María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, estaremos hablando en el transcurso del programa. La simultaneidad, esto es en el mismo día de las medidas que anunciaron tanto María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires como Mauricio Macri en el gobierno nacional, seguramente es un intento de recuperar por lo menos la iniciativa política, el timón político de este escenario que tiene un desfasaje en lo social y en lo económico, básicamente debido fundamentalmente a los errores de conducción del señor presidente de la República. Nosotros modestamente en los programas anteriores habíamos hablado ya de cómo está definiendo, de cómo definió ayer Mauricio Macri la situación, el escenario del país. Nosotros habíamos hablado de la tormenta perfecta, inclusive habíamos hecho la analogía con una de esas películas dramáticas en las que el título indica que al final no se llega a buen puerto. Esperamos que no sea la situación que estamos enfrentando en la Argentina. Ahora, equiparar un problema meteorológico, un meteoro, a la situación económica, y dista mucho. Lo que necesitamos básicamente son explicaciones de por qué se está llegando a esta situación, no que nos los expliquen con analogías. Vamos a ir a la música y después entramos a comentar cada uno de los anuncios que hicieron tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal y la situación sobre todo en la provincia de Buenos Aires con el tema de los supuestos aportes de campaña. Días se

conferencia de prensa del señor presidente de la República, Mauricio Macri, ayer en Olivos, nosotros podríamos llegar a hacer una encuesta preguntando, ¿usted qué prefiere? ¿Cadena nacional, las cadenas nacionales al estilo Cristina Fernández de Kirchner o las conferencias de prensa que nos suele dar Mauricio Macri? En una conferencia de prensa uno puede decir, bueno, qué amplio, qué amplio que soy. Estoy contestando a todas las preguntas, cosa que la anterior gestión de la presidenta no hacía, porque las cadenas nacionales bastante continuas eran, digamos, cerradas. Pero ¿de qué vale abrir la opinión si es que no se tocan, digamos, los temas de fondo ni se reciben las respuestas que tendrían que explicar la situación en la que está entrando el país? Estamos enfrentados a una tormenta. Claro que sí, señor presidente. Ya se lo dijimos modestamente en uno de nuestros programas. Pero usted nos sigue hablando, aparte de la tormenta que pasará, y después nos habla de optimismo. Y la gran diferencia es que nosotros pensamos que el barco llamado Argentina, que usted conduce, lamentablemente está ingresando en lo que llamábamos la tormenta perfecta, y que la síntesis no serán brotes verdes ni crecimiento, sino ajuste, desempleo y una recesión que ya se está instalando para quedarse por un tiempo bastante largo. Y no somos tan optimistas como usted, porque salir de esta marejada no depende de nosotros, sino de la co-conducción y el control que se le está concediendo al Fondo Monetario Internacional, condicionando los préstamos. Y cuando decíamos que el préstamo que está recibiendo por parte del Fondo Monetario Internacional la Argentina es un salvavidas de plomo, no exageramos en lo más mínimo. Para la gran mayoría de los argentinos, este salvataje tendrá un costo demasiado doloroso, y seguramente usted o el próximo conductor del barco llamado Argentina nos seguirá engrupiendo con otra pesada herencia, y con que no le queda otra alternativa que cumplir con los compromisos contraídos. El nivel de la deuda se ha ido a las nubes. El futuro así está siempre en ascuas. Y seguiremos esperando los segundos semestres en vano, mientras vemos que los ganadores de siempre nos exprimen tanto los bolsillos como la esperanza.

y las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, lo que ha hecho es recortar a nivel nacional 300.000 millones de pesos de obra pública, situación que seguramente estará afectando los presupuestos no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de las provincias del resto del país. María Eugenia Vidal, según los encuestadores, en ese tipo de encuestas que uno realmente no sabe a quién se las hacen, sigue siendo la figura política de Cambiemos que con mayor intención de voto supuestamente en lo electoral. Aún así, los números que se manejaban hasta hace unos meses eran bastante superiores a los que se manejan en la actualidad, y lo que ha aumentado es la imagen negativa de la actual gobernadora. Más allá de los anuncios, la provincia de Buenos Aires está, digamos, envuelta en investigaciones acerca de los aportantes para la campaña electoral. Están apareciendo listados de aportantes que los únicos que no estaban enterados son, digamos, ellos mismos. Hay muchos referentes, inclusive del espacio Cambiemos, que han salido a negar que ellos hayan aportado, digamos, ninguna cantidad en la campaña electoral. Acá hay nos podríamos hacer también una pregunta. La única referente política que está pidiendo investigar y que está cuestionando, aparte, digamos, de los medios en los que recién está apareciendo el tema acerca de estos aportantes truchos, es la referente del GEN, Margarita Stolbizer. La pregunta sería, ¿por qué, digamos, los sectores de la oposición dura, y esto de oposición dura entre comillas, porque hasta ahora la única oposición dura que vemos son la de los sectores de la izquierda, pero que en tampoco se han manifestado al respecto? Es una cuestión que involucra a todos los espacios, por eso es que no hay denuncias o referentes de la oposición no se han manifestado acompañando las denuncias que hace básicamente Stolbizer y algunos medios acerca de estos aportes truchos. ¿Es lavado de dinero? ¿Son las falencias que venimos arrastrando desde hace años con respecto a que no hay una regulación de los aportes en cuanto a las campañas electorales de los partidos? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, corta el hilo por lo más delgado. Tarjeta roja para la contadora titular de la provincia de Buenos Aires, que en el tiempo de campaña fue la tesorera. Pidió una auditoría. ¿Es suficiente? Como dice el presidente Mauricio Macri, que ante una pregunta al respecto lo que hizo fue la de Pilatos, lavarse las manos, y dijo, bueno, la gobernadora va a hacer una auditoría para deslindar las responsabilidades. ¿Necesitamos una ley para blanquear quiénes son los aportantes? ¿Una buena regulación? Y acá, digamos, la pregunta viene al caso, porque, como repito, no se escuchan demandas de la oposición al respecto. Ninguno de los referentes de la oposición salió a dar una opinión, porque quizás todos tienen los calzones sucios. Thank you. Prohibidos los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden. Pero no el noveno mandamiento. One, two, three. Pasada la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri y los anuncios de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, podríamos apelar al latín res non verba, hechos y no palabras. Ambos gobernantes, lo que le pedimos, la mayoría de argentinos que vivimos de un salario, son soluciones, por favor. Vamos a hacer un viajecito arriba de Latinoamérica. Nos vamos a ir al norte. En el programa pasado comentaba que tengo muchos amigos que están, digamos, chochos de la vida, porque en México, uno de los países latinoamericanos de economía más fuerte, el ganador de las elecciones ha sido Andrés Manuel López Obrador. Yo, con el pesimismo quizás que me caracteriza, o con el escepticismo que me caracteriza, les decía que ojalá que esa esperanza se verifique en los hechos. Dice el Martín Fierro que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. No les voy a fallar, fue el eslogan de Andrés Manuel López Obrador. No les voy a fallar. Yo no quiero traer reminiscencias de no tan viejas épocas en la Argentina, donde cierto caudillo provinciano bastante pintoresco clamaba a voz en cuello algo similar, con otras palabras, digamos, que se parecen a sinónimos de ese no les voy a fallar. En el Zócalo mexicano, una multitud se juntó para celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, del espacio de centro izquierda, llamémosle así, Morena. Morena, como la Virgen icónica de México, la de Guadalupe, la guadalupana. Morena como la piel de la inmensa mayoría de la gente de ese país. Un país que tiene más de 50 millones de pobres, una violencia descontrolada desde hace varios años y la corrupción y complicidad institucional para que ese escenario que favorece a una pequeña minoría se mantenga. México siempre fue un país rebelde. Perdió gran parte de sus mejores tierras usurpadas por el imperio yanqui. Intentó la primera revolución armada contra la injusticia del modelo liberal impuesto en el país, haciendo estallar durante el mandato de Porfirio Díaz el poder de los terratenientes y de la iglesia, cómplice de la confiscación de tierras de los campesinos. El fuego de Emiliano Zapata y Pancho Villa se apagó con muertes y traiciones. La revolución de 1910 terminó con la victoria de los que siempre cambian para que nada cambie, y creando el Partido de la Revolución Democrática, donde se encolumnaron los que seguirían teniendo el poder, liderados por el carisma popular de Cuauhtémoc Cárdenas. Después vino la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, el mítico PRI, que en sus comienzos pudo vender la imagen de defender a las mayorías. Pronto los sectores de la derecha dura abandonaron ese barco formando el partido de la Alianza Nacional, el PAN. Le disputaron la hegemonía electoral al PRI, llegando al poder en los 2000 con Vicente Fox, un empleado de la multinacional Coca-Cola Company. López Obrador perdió las elecciones en el 2006 en su primer intento contra Felipe Calderón del partido Alianza Nacional en un fraude electoral manifiesto y volvió a perder en 2012 cuando el Partido Revolucionario Institucional con el incapaz Enrique Peña Nieto volvió al gobierno. Esta vez, en esta oportunidad, en su tercera presentación como candidato electoral, ha ganado con un 54% y haciendo alianzas controvertidas en nombre de la reconciliación de los mexicanos. Y con estas alianzas controvertidas, no solamente me estoy refiriendo al Partido Encuentro Social de las Iglesias Evangélicas, sino por botones de muestra al expriista Manuel Bartlett, uno de los que armó el diseño del fraude electoral para que en 1988 el corrupto Carlos Salinas de Gortari del Partido Revolucionario Institucional fuese presidente. Otra de las alianzas es con el empresario corrupto Alfonso Romo. Y estas alianzas controvertidas, estas coordinaciones controvertidas, son todavía más graves cuando, según Andrés Manuel López Obrador, una de sus peleas es precisamente contra la corrupción y la complicidad institucional con la violencia, que es el mal endémico. Le deseamos suerte a Andrés Manuel López Obrador, que el "no les voy a fallar" no se convierta en el argentinísimo "síganme que no los voy a defraudar". diablo come candela. No juegues con el diablo, el diablo come candela. Y te puede agarrar, y te puede agarrar, y te puede comer, y te puede comer. Este diablo pa' aquí, este diablo pa' allá. Y te puede agarrar, y te puede comer. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Yo había escrito acá unas pequeñas cositas en donde le había puesto el título de Bufones y otros rebusques. Viendo tanto la conferencia de prensa de Mauricio ayer como los anuncios de María Eugenia Vidal y ante los comentarios previos, sobre todo del día anterior, de que el presidente iba a estar con Quashin y esos personajes que lo iban a preparar básicamente para las respuestas, yo digo, los chicos estos que realizan esas tareas, no sé cuánto cobrarán, pero el trabajo que hacen me parece que es bastante fácil y hasta cierto punto inútil. El presidente de la República Argentina siempre se ha caracterizado por su parquedad y por sus comentarios, digamos, bastante concisos. Y en cierta manera se cuida bastante de expresar por ahí sus opiniones personales, porque cada vez que lo hace, digamos, mete la pata bastante, bastante profundamente. Y si queremos un botón de muestra, el comentario que hizo cuando le preguntaron por los recientes accidentes, naufragios de embarcaciones y el por qué en vez de traer, digamos, barcos armados en astillero del extranjero, en vez de importarlos, ¿por qué no se los hace en un astillero de tantos años de trabajo como astillero Río Santiago de acá de la región de Ensenada? Y él, muy suelto de hueso, dijo que un amigo empresario le había dicho que a astillero Río Santiago había que dinamitarlo. Más allá de que sea, digamos, el pensamiento del amigo empresario o del mismo Mauricio, bueno, metida de pata en este sentido tiene bastantes. Yo creo que no es que la tarea de los quashing que tiene Mauricio Macri sea una tarea insalubre, yo creo que es más bien una tarea inútil. Y en De Bufones de otros rebusques, yo había puesto que en tiempo de los monarcas al pueblo se lo agobiaba con tributos, en el palacio se disfrutaba y se vivía opíparamente, mientras en las calles de la hambruna florecían los teatros populares con obras que satirizaban a los que gobernaban. En el palacio eran los bufones los que divertían a los cortesanos ociosos y glotones. En la Argentina actual, felizmente, no tenemos una monarquía. Sí hay un presidente y su séquito que gozan y disfrutan las mieles del gobierno. Nos parece más bien que los bufones están en los medios concentrados, que son periodistas, pero también personajes que en vez de risas provocan espantoso desprecio. ¿Podemos darles algunos nombres? Sí, podemos darles algunos nombres. Julio Bárbaro, por ejemplo, Carlos Melconian y algunos periodistas como Alfredo Leuco, Luis Majul. Políticos, y los políticos hasta en el mismo espacio, Elisa Carrió es uno de ellos, Gabriela Michetti, otra, Fernando Iglesias, y otros que tienen sus 30 segundos de fama, como ciertos economistas o paracaidistas de la economía, como Esper y un tal Milei, aunque este último uno no sabe en qué categoría encasillarlo, si en la de un imbécil con suerte o un buscavidas que encontró su gallina de los huevos de oro. Thank you. En este debate estamos viendo que hay un punto de vista que quiere anular al otro. Los que están a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no obligan al otro a interrumpir el embarazo, quieren tener ese derecho. En cambio, los que están en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo quieren imponer su punto de vista al otro. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Hemos pasado el mediodía, pasado en 5 minutos, la mañana sigue siendo desapacible, los pronósticos, aparte del tormentón que nos anunció el presidente, que ese sí que no se va a terminar el viernes, aparentemente el mal tiempo que tenemos se termina mañana y vamos a tener un sábado frío como corresponde a el invierno, pero ya sin lluvia. Yo traigo una vendetta, viste, contra los franceses que están celebrando el campeonato del mundo. Es un libro de Virginie Despentes, la autora de Teoría King Kong. Es una trilogía que se llama Vernon Subutex. Ya salió la edición del número 3 en la editorial de literatura Random House. Directamente te destroza, ¿viste? O te describe de manera bastante cruel lo que es la sociedad francesa en la actualidad a través de personajes que en cierta manera son inolvidables y de los cuales, digamos, Vernon es el nombre de él, que vendría a ser el protagonista, un DJ gurú, nos dice la contratapa del libro, que consigue transportar al Nirvana, al más incrédulo, el más incrédulo de los mortales, y el nexo de unión de una comunidad idealista que vive al margen de la sociedad, pero la inesperada muerte de uno de sus miembros hace peligrar la continuidad del grupo. Este es el último volumen de esta trilogía, que ha vendido casi 1 millón de libros en Francia. No es moco de pavo en los tiempos en que se anuncia la desaparición de las ediciones en papel, supuestamente hegemonizadas por lo digital. Yo no creo que eso suceda. Yo por lo menos, viste, creo que hasta el fin de mis días, que espero que sean unos cuantos años, el papel, el olorcito del papel, las ediciones estas, no las voy a abandonar nunca ni las voy a cambiar por la frialdad de una pantalla de computadora o de un e-book. ¿No? ¿Así se dice? ¿E-book? E-book, creo. E-book, e-book. Ah, vos pronunciás bien. Chamuyo. I, claro. I. E-book. E-book. Así que sos uno de los últimos que va quedando, ¿no? En las trincheras del papel. No te creas. Yo creo que después, no quiero hablar de generaciones, por supuesto, porque sabemos que pertenecemos a generaciones diferentes y eso ya se escucha más o menos en general. Yo soy general. Soy dos o tres años mayor que vos. Sí, acordate. A vos te creo. Hay toda una camada de mi generación que también que se aferra al papel, pero me parece que tiene que ver más con una cuestión más romántica que real, ¿no? Porque después, digamos, son muy adeptos al papel y después los ves todo el día. No, lo mío no tiene nada de romanticismo, es una cuestión de preferencia. De preferencia, sí. Sí, simplemente de preferencia. Anunciamos que tenemos una compañera nueva que va a ser una columna científica. Una invitada en el día de hoy, vamos a hacer la prueba a ver cómo se siente. Ahí está preparando el mate, así que en cualquier momento se va a sumar con nosotros. Me quedé pensando en la tormenta. ¿Vos pensás que esta es la tormenta que realmente lanzó el otro día, pronosticó el profeta? ¿No? No, es nada que ver. Nada que ver. Son pequeñas llovinas o lluvias intermitentes, nada que ver con la tormenta que tenemos. Yo la había equiparado la vez pasada, viste, en programas anteriores, a una película, un dramón que vi con George Clooney, que era un barco de pescadores que ingresan en alta mar, viste, a ganarse la vida y se encuentran con lo que el título de la película, La Tormenta Perfecta. Yo decía, no, la película de ninguna manera tiene un buen final. Yo espero que no pase lo mismo con el país. Ahora, equiparar cuestiones, viste, meteoros con la situación económica. Es parte del lenguaje metafórico, ¿no? Que muchas veces se usa como justamente para esto, para gambetear. No sé si alguna vez lo has visto o pensás cómo juega, ya que estábamos hablando de fútbol también un poquito, ahí, o de Francia y todo lo que nos quedó en torno al Mundial, que me gustaría después hacer así puntualmente un comentario. ¿El presidente juega bien al fútbol? Nunca lo vi jugar. Nunca lo viste jugar. Se reivindica tan futbolero, ¿viste? Que está tan en la cultura no, tan futbolera. Sé que juega al fútbol, aparte de que, bueno, su procedencia, digamos, el espacio político lo fue moldeando entrenando cuando era presidente de un club tan popular como Boca Juniors. Sí. Ahora, creo que inclusive ha colgado video y creo que se lo mostró cuando vino Vladimir Putin. Sí. Seguramente tomas especiales, ediciones. Un video donde pateaba un tiro libre y por esas cuestiones, no sé si del fútbol o del azar, la ponía en así un gol y colocaba en un ángulo. Fue cuando se mandó esa frase que esperaba estar en Rusia en la final del Mundial. Miércoles. ¿Y escuchaste la conferencia de prensa ayer? Más o menos pudiste estar ahí siguiéndola. Escuché la conferencia de prensa, estuvo atento a los análisis, inclusive hoy a la mañana estaba escuchando las repercusiones y básicamente de periodistas bastante afines, ¿no? Y ayer escuchaba el análisis que hizo con una crítica políticamente correcta, por ejemplo, Nelson Castro en su programa de TN, como verás, tengo estómago todavía para escuchar esas cosas. Hoy escuchaba a Román Leumann, por ejemplo, en su programa que tenía a las 8 de la mañana en Radio Nacional, tratando de justificar, como acostumbran ellos, lo injustificable, la falta de respuesta en una conferencia de prensa. Bueno, Leumann decía que eso es una conferencia de prensa, que el que la da puede responder lo que sea y puede, digamos, ser evasivo cuando la conveniencia de las preguntas o no sabe la respuesta o no le conviene responder. Y yo también decía, viste, de que para qué perderse dos o tres días con los quashing si directamente puede salir y ser, digamos, bastante auténtico, porque lo de ayer, más allá de los quashing, es un Macri auténtico. Sí, un gran gambeteador, me parece, justamente. Me parece ha mostrado mucha habilidad para esquivarle, ¿no? Todas las preguntas que le tiraban así, con ese lenguaje bastante llano que suele tener. Esto con metáforas tan sencillas y tan tontas muchas veces, sí. que no explican nada, que aluden a ciertas cosas y no explican nada. Me parece que creo que quedó bien parado, ¿no? Tiene esa capacidad, entre las no capacidades, digamos, de hacerse bien el boludo, me parece que. Y eso es para ser un presidente de la nación en un momento tan tormentoso, digamos, o donde se empieza a desprender la crisis y se empieza a ver estos aguaceros cada vez más seguido que van a generar, digamos, una turbulencia, me parece bastante importante para fin de año. Me parece que, por eso te preguntaba sobre el fútbol. El hacerse el boludo, yo creo que está siendo una virtud no solamente de Mauricio Macri, sino de varios presidentes, viste, no solo latinoamericanos, sino también a nivel global. En ese sentido, yo, sin entender el francés, bueno, escucho y veo las traducciones de las entrevistas que le hacen a Emmanuel Macron, el presidente francés, y también es un maestro. Y creo que ese ni siquiera juega al fútbol. Y sin embargo, no sé si viste el partido de definición del Mundial, cómo saltaba gritando los goles de una selección en la que juegan la mayoría de procedencia inmigrante, en contraste con su ley dura de anti inmigración. Entonces yo creo que en ese sentido es una característica de los tiempos actuales, en la que todos los presidentes, viste, se preocupan por la imagen y son especialistas en hacerse los boludos cuando tienen que dar respuestas concretas a preguntas que raramente les plantean los periodistas también, porque convengamos. Sí, muy medidas las intervenciones, ¿no? Por supuesto. ¿No? Convengamos. Sí. Creo que la única pregunta dura que le hicieron fue de un periodista de Destape, que le preguntó sobre los despidos en Telam. Sí. Sí, esa fue quizás la que generó mayor ruido y mayor tela para cortar. Muy llamativas también las... cuando uno ya tiene incorporado ciertas cosas que le parecen propias del sentido común, y estoy hablando del sentido común del presidente de la nación, un hombre de los negocios y de los negocios turbios y demás, y que aprovecha cada oportunidad y que están en el Estado y en el gobierno justamente para hacer negocios, cuando le hablaban de los despidos de Telam y demás. Claro, ahora vos imagínate cómo puede ser una respuesta: yo lamento que haya argentinos que se queden sin trabajo. No lo lamente, señor presidente, solucionelo. Sí. ¿No? Sí. Sí, por supuesto. Y me refería, digamos, a algunas de las intervenciones, por ejemplo, también cuando le preguntaron sobre el tema de la gobernadora y sobre todo este tema de los aportantes truchos que recién empieza a aflorar. Buen Pilatos. Buen Pilatos. Claro. ¿Qué quiere? Bien de lavar, claro, sí, exactamente, de lavarse lava las manos. Sí, por supuesto. Pero fíjense, él cuando va respondiendo sobre, dice, bueno, ahora ya la gobernadora va a tomar cartas en el asunto, nosotros queremos investigar y demás, y habla en un momento de la contaduría, ¿no? De la necesidad, digamos, de una ley de financiamiento para los partidos políticos y demás, porque es un tema que en realidad, digamos, que se viene discutiendo y que tiene profundidad, ¿no? El tema del financiamiento político, que creo, digamos, que la corrupción justamente está ligada a eso, digamos, ¿no? La gran corrupción en el Estado tiene que ver con los negocios personales, pero también tiene que ver con el financiamiento de la política. Y él dice, bueno, entonces ahí, porque una ley para que se queden claros los gastos y que la bancaricen, dice al final, ¿no? La bancarización de los aportes, ¿no? Y uno está ahí, claramente es un negocio redondo para los bancos, digamos, ¿no? Fíjense, claro. En la propia respuesta casi natural que él da, propone un negocio, propone una ley para hacer un negocio para los bancos, ¿no? Los que ganan siempre. Bueno, esto de la bancarización de los aportantes. Uno dice, es impresionante. Le faltó decir, bancarícenla, pero vayan a bancarizarla, viste, en Panamá o en Bahamas. Claro, sí, ¿no? Sí. Básicamente, Eso. Vamos a escuchar música y si dale, te sí, parece sí, después. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. This is a man's world, but it wouldn't be nothing without another girl. You see, man made the car. 12:21. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Tenemos una columna nueva, Antulio. Vamos a presentarla a Gaby. Bueno, ahí está, esa es Gaby. Agostini, a ver, vamos a probar, siempre hacemos la prueba del micrófono, a ver si funciona, saludanos. Y... Hola, buenos días a todos. Esa es la voz de ella, nuestra científica invitada en el día de hoy. Estamos probando, estamos invitando así gente. La semana pasada anduvimos un poco con la música y con la danza afroperuana. Hoy nos vamos a meter un poco con la ciencia, ya que somos un programa bastante ecléctico. Ella es Gabriela Agostini, decíamos, científica, investigadora del CONICET. Y bueno, su estudio es un estudio sobre un anfibio muy particular, que son las ranas. Las ranas, los sapos y los squats. Eso, ahí al micrófono le damos así el los escualos también. Yo como escualo conocí el viejo reel escualo. Escuerzo dijo, ¿no? Yo dije escuerzo, escualos. Creo que tiene que ver más con algunas especies de tiburones y no con ranas, ni sapos, ni escuerzos. Ah, bien, bien, bien. Este oído está... Vamos a hacer un lavaje. No, primero aclararle a Gaby que en eso somos legos, digamos. Nada. Empíricos totales, ¿no? Uh-huh. Viste, por lo menos yo, empíricos totales. Podemos sí comentarte, viste, algunas anécdotas, unas viejas anécdotas que tienen que ver, ponete, con sapos o con ranas. Yo te digo, cuando era chico, y de esto hace añares, ¿no? Hubo un tiempo allá en Perú que los laboratorios alemanes, eran laboratorios alemanes, creo que era la, no sé si era la Schering, un laboratorio alemán que no sé si todavía existe, pagaba por los sapos machos, uh-huh. ¿Viste? Porque en ese tiempo se usaban para los test de embarazo. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros, ¿viste? Para hacernos unos mangos, salíamos ahí al campo, a la zona que nosotros le llamábamos Puquio, a buscar sapos, ¿viste? para ganarnos unos pesos. Y digamos, en ese hábitat también habían ranas, lógicamente. Claro. Bueno, con las ranas no las pagaban, lo que hacíamos con la ranita era utilizarlas gastronómicamente, digamos. ¿Viste? Se las comían. Claro, las comíamos básicamente preparadas, ¿viste? Con limón, como se preparan allá en Perú muchas comidas. Claro. El limón cocina la carne de rana, y si es una carne, yo no sé si alguna vez has comido la rana, es una carne exquisita. Dice, es un plato medio bastante exótico. En Capital, sí. En Independencia... Y no me acuerdo cuál es la otra calle. Hay un restaurante que se especializa en las ranas hechas como milanesa. Uh-huh. Apanada, le decimos nosotros. Sí. Un manjar. Yo también poco y nada conozco de la fauna, de los sapos y las ranas. Pero un poco, como decía Edu, el tema de que desde lo empírico, de lo que uno conoce de cuando era chiquito y todo esto. Vos tenés un librito que habla un poco de la mitología o de lo que se conoce con leyendas. De las ranas, por ejemplo, esto, o de los sapos, esto de que te dejan ciego, que explotan con el cigarro. Contanos un poquitito, a ver, más o menos esos mitos. Bien, bueno, sí, primero contarles que ese librito fue escrito hace ya algunos años, hace bastantes. Nosotros lo escribimos básicamente porque nosotros somos científicos, pero cuando trabajamos en campo nos damos cuenta que a veces la gente no conoce mucho de la fauna que los rodea. Y entonces decidimos escribir ese material, que fue para niños, básicamente. Y ahí también, retomando un poco lo que nos decía la gente en comunidades agrícolas, rurales en realidad, retomamos los mitos y las leyendas y que muchas veces no, que forman parte del saber popular, pero que muchas veces no se acercan mucho a la realidad, ¿no? o a la evidencia o a lo empírico, como vos decías. Y también muchos de estos mitos tienen que ver con que la gente tenga miedo o hay una versión muy fuerte sobre estos bichitos que hacen que básicamente los maten. Y en muchos lugares del mundo se conoce que esta es una de las principales causas por las cuales algunas especies están desapareciendo, ¿no? Básicamente porque la gente le tiene miedo. Pasa también mucho con las serpientes, que no son anfibios, pero también pasa lo mismo, ¿no? La gente le tiene miedo, hay una desinformación sobre su biología, las matan y así las poblaciones declinan y finalmente con otras causas desaparecen, ¿no? También. Pasa algo parecido con los murciélagos acá en La Plata. Exactamente. ¿No? Que salieron, sí. Hubo una campaña así, sí. Che, no matemos a los murciélagos, que está bueno por el tema de los insectos, creo que era que, ¿no? Que mantienen como el ecosistema con los mosquitos y todas esas cosas, ¿no? Sí, todas las formas vivientes de esta tierra tienen un rol, por más de que a nosotros los humanos a veces nos parezcan estéticamente desagradables o nos parezcan peligrosas, bueno, cumplen un rol y para eso están. Y cuando dejan de estar es cuando comenzamos a percibir los problemas, ¿no? Metáfora de vida esa. Claro. Sí, muchas veces nosotros trabajamos, parte de mi trabajo o el 95% de mi trabajo es con pobladores rurales y con productores agroganaderos, y ellos nos preguntan por qué conservar las ranas, por qué te preocupás por conservar las ranas, y bueno, y mi principal respuesta es porque están ahí, la naturaleza lo determinó así y tienen que estar. Después podemos dar algunas otras respuestas que tienen que ver con su rol económico y con algunas ventajas para nosotros los humanos, pero en fin, la principal respuesta es porque sí. No voy a comer más ranas. Vos sabés que la depredación de los sapos allá en mi país también tiene que ver, viste, con el mito de la magia negra. La utilizan, viste, los que se dedican a la brujería, viste, que en brujería hay o magia blanca o magia negra. Los que se dedican a la magia negra serían los brujos que se dedican a hacer el mal. Entonces está el mito, viste, de que, ponete, haces un ritual y después enterras un sapo para hacerle mal a una persona, viste, para... ¡Qué buena idea! Sí, aclaremos que no funciona, ¿no? No, lógicamente. Sí, pero también sabes que hay, y sobre todo en Perú y en Bolivia, hay específicamente una rana, que es la rana gigante de Titicaca, seguramente la conoces, sí, sí. De la zona. Esa rana puede encontrarse en los mercados de Lima, sobre todo, sí. Y uno puede pedir un licuado de rana. Lo más efectivo es que pongan la rana viva dentro de una licuadora y vos después te lo tomes con maca y con algunos jugos. Cura desde afecciones respiratorias hasta impotencia sexual, pasando por desgaste cerebral, lo que quieras. ¿Licuado de rana? ¿Verde licuado, también? ¿Queda verde o no queda verde? quizás. Esta rana es una rana críticamente amenazada. Es en el lago Titicaca, es el único lugar en el mundo en donde vive. Y si la especie desaparece de ahí, desaparece por el resto de los tiempos. ¿Sí? Entonces, y una de las causas principales porque la rana está desapareciendo es porque la extraen del lago para estos fines, ¿no? Se supone que también es una práctica ancestral. Se supone que uno también debe respetar esas creencias, porque además es patrimonio de las personas que habitan y habitaron el lago, pero nosotros nos encontramos y nos enfrentamos ahí ante un problemón, ¿no? Básicamente porque queremos respetar las creencias ancestrales de la zona, pero también necesitamos conservar la especie. Dos preguntas. Una, quizás más como pregunta, que nos cuentes un poco ahí. A mí me gustó mucho el librito ese, sobre todo para el trabajo con los chicos, me parece que está bueno. Yo laburo con chicos y muchas veces esa información está buena tenerla. Y bueno, nada, que detalles quizás un poquito cuáles de esas leyendas. Nosotros nos caracterizamos por ser un programa que, tomando un concepto ajeno nuestro, como somos bastante refutadores de leyendas, nos gusta ese rol, ¿no? De refutar las leyendas. Entonces, bueno, quizás detallar una o dos de las que tenés ahí escritas en el librito, y otra quizás que es más compleja, pero que tiene que ver con lo que decías vos recién, cómo se conjuga justamente la ciencia con todo esto que se llama, con este mundo que se llama la magia, que en realidad tiene que ver con creencias, saberes ancestrales, saberes populares. ¿Cómo se, digamos? Porque, por ejemplo, en la medicina también es todo un tema. Yo recuerdo en los viajes al Mocase, en Santiago del Estero, digamos, parte de la problemática entre los técnicos, digamos, por decirlo de alguna manera, o los profesionales de la salud que iban a laburar allá con la gente que tenía, digamos, otro tipo de conocimientos medicinales, y hacían todo un trabajo de conjugar, digamos, ¿no? De tratar de complementar, digamos, que no sea que llega la ciencia y derrumba todo el resto y no le importa nada los saberes populares o las prácticas que han tenido durante tanto tiempo ciertas poblaciones o ciertas comunidades, pero sin embargo sí tratar de remarcar algunas cosas que son importantes para la ciencia, ¿no? Y que, digamos, que tiene también su valor. Hoy que está, de alguna manera, está tan cuestionado el saber científico, muchas veces no solamente por el Estado y por el gobierno actual, sino, digo, en general, ¿no? Como que se ha desparramado cierta, también, ahora, ¿no? Cierto pensamiento, ciertas prácticas que vienen muchas veces vinculadas a esta globalización o a los conocimientos orientales o a los conocimientos también en América Latina sobre reivindicar las comunidades y las creencias de los pueblos originarios y demás. Hay todo como un mundo nuevo y hay un sentido común o un sentido que se está generando que trata de reivindicar eso y le pega, por ejemplo, duro a la ciencia y hasta la pone en el lugar de la que ocasiona todos los problemas, ¿no? Digo, ¿cómo se puede conjugar eso? ¿Cómo lo viven ustedes o qué pensás vos? Bueno, sí, primero hacer una observación sobre la ciencia, ¿no? La ciencia es un conjunto de prácticas, no es algo, la ciencia no es la ciencia como el todo, ¿no es cierto? La ciencia es muy diversa, es un conjunto de prácticas que está atravesada por realidades, por demandas de conocimiento actuales, por gobiernos, por políticas, por paradigmas científicos que se desarrollan en la época en donde nosotros hacemos esa ciencia. Entonces, hablar la ciencia versus cualquier cosa es un sinsentido, ¿no? Porque la ciencia no es ese todo. La pregunta es súper amplia, yo te voy a contestar más o menos a como, digamos, con las prácticas y las cosas a las que yo me dedico y a las que dedico mi carrera. ¿Cómo mancomunar esas cosas? Bueno, es súper difícil. Nosotros trabajamos con productores agroganaderos, ya te digo, estamos atravesados por una realidad y una demanda y una economía global que no responde para nada a las necesidades que Argentina tiene sobre resolver sus problemas. Sin embargo, trabajamos en la región pampeana, la región más productiva del país y la más modificada, no solamente en la actualidad, sino a nivel histórico. Así que ese escenario que vos planteás es el que básicamente nosotros nos movemos todos los días. En todo eso estamos intentando conservar la biodiversidad de las pampas, tarea bastante difícil, pero a su vez trabajamos con los productores. ¿Cómo mancomunamos sus saberes con los nuestros? Difícil también. Acá también nosotros tenemos en las pampas que no existe esa... Es un problema para nosotros, no existe ese saber ancestral, ¿no es cierto? Uno se va al Chaco y cuando plantea problemáticas ambientales relacionadas a la extracción de quebracho, uno puede encontrarse con gente que puede dar una visión más, como vos lo llamás, ancestral. Nosotros acá en las Pampas no lo tenemos, uh-huh. No lo tenemos a eso, ¿no? Es sí. Una cuestión histórica. Así que... Pero de cualquier manera sí trabajamos con los saberes actuales, digamos, ¿no? O sea, vos vas al campo y la gente sabe, por ejemplo, qué tipo de pastos tenés, con qué práctica ganadera se asocia, con qué carga de esa práctica ganadera se asocia. La gente sabe que si plantas un monocultivo de soja te van a desaparecer la mayoría de las especies que contabas antes cuando había un pastizal más o menos natural. Y esos son los saberes con los que nosotros trabajamos. Después nosotros, para necesitar juntar evidencia, necesitamos hacer ciencia. Nosotros quizás tomamos esas observaciones para después hacer nuestros ensayos y decir de manera científica o demostrar de manera científica que estas cosas están pasando y que la gente con sus observaciones tiene más o menos razón. Esos son los escenarios en los que nosotros trabajamos, y me parece que es el escenario en que laburan muchísimos científicos del país, ¿no? La gente que trabaja con producciones de camelios, de llamas o de vicuñas en La Puna, trabaja en los mismos escenarios, ¿no es cierto? Ellos tienen un background de información mucho más fuerte en tanto a lo ancestral que nosotros acá en Las Pampas. Pero creo que todos trabajamos así. La mayoría de la gente que trabaja en conservación trabaja así. Y a veces hay una demonización muy fuerte, ¿no?, de la ciencia, básicamente porque ha respondido, y esto es cierto, a intereses económicos más que a los intereses de los pueblos. Uh-huh. Eso es cierto y los científicos nos hacemos cargo. Pero también existe la otra ciencia. Y por eso no estoy muy de acuerdo con eso de la ciencia como una bolsa de algo consolidado de una cosa que no lo es, ¿no? Esos saberes ancestrales, digamos, se complican en las grandes ciudades. Yo te digo, viste, como decíamos, básicamente por los prejuicios. Yo vivo en un barrio periférico, y es un barrio, viste, donde todavía existen la zanja, porque no hay cloaca. Entonces, los bichitos estos, fundamentalmente los sapos, aparecen, digamos, sobre todo en estos tiempos, ¿viste?, donde hay mucha humedad o hay tormentas, proliferan y son realmente por el prejuicio, ¿viste?, acerca de teme un sapo y se te irrita la piel o por ahí peor, otros prejuicios peores, digamos, son exterminados y no hay una cultura tan ancestral como en las provincias, ni ningún tipo de conocimiento que la tarea de estos bichitos sirve para mantener el equilibrio ecológico, ¿no? Yo en ese sentido, viste, no, digamos, evitando los prejuicios, porque en cierta manera, cuando, como te comentaba, cuando hacíamos las prácticas, viste, de laboratorio, nos enseñaban cómo agarrar, ponete, fundamentalmente a los sapos, la manera cómo agarrarlo, viste, uno por ahí se toma el laburo de agarrarlo del cuello de tal manera, previniendo, viste, que no te meen, hablando de manera popular, y colocándolo otra vez en la zanja, pero no es el común, viste, lo que hace es agarrar, aplastarlo, o en las fiestas, como comentaba Antulio cuando estábamos charlando en la previa, viste, hasta los utilizan para ponerle la pirotecnia en la boca y hacerlos explotar. Bueno, ya que mencionas eso, podemos contestar a tu primera pregunta, que es sobre a desmistificar a los sapos y a las ranas como animales venenosos o peligrosos. Por lo menos en Argentina no existen especies que produzcan venenos tan fuertes como para poder causar la muerte de un humano, ¿no? Hay algunas especies en Centroamérica que sí tienen estos venenos superpotentes, pero en Argentina no las encontramos, por lo tanto, primero eso. Después, cuando un sapo hace pis, bueno, cuando nosotros agarramos un sapo, el sapo hace pis como un mecanismo de defensa. Esa es su manera de decirle al predador que no se lo coma o de mostrarle que está pasando algo y que en ese intercambio de le está diciendo no me comas porque soy feo. Y a veces cuando capturamos estos animales también se apretan tan fuerte que bueno, que finalmente hacen pis, digamos, ¿no? Esto no significa que tengan un mecanismo de direccionalidad de su pis que pueda apuntar a nuestros ojos, y mucho menos que esa orina pueda causar ceguera, ¿no? No existe, tienen tanta puntería. Exactamente. No existe ninguna evidencia que esto haya causado ceguera en ningún humano. No hay estadísticas ni poblaciones. No existe. Así que nada, si alguien captura un sapo y le hace pis, te lavas las manos y sencillamente resolves el problema. Tampoco causan estas cuestiones relacionadas a las verrugas, ¿no? He agarrado muchos sapos en mi vida. Ese es mi trabajo, por más raro que parezca. Y bueno, y doy fe, está mal que un científico diga doy fe, Pero bueno, no las verrugas son un virus que causa lesiones en los humanos y los sapos no son portadores, no hay manera de que esto pueda ocurrir, así que tampoco. Y respecto de los sapos fuman, sí, todos nos han dicho alguna vez, a los que alguna vez fumamos o fumamos todavía, fuma como un escuerzo, ¿no? Esto, ¿de dónde viene? Fuma como un escuerzo. Fuma como un escuerzo. Es el dicho. Bueno, esto viene de que los escuerzos, que son unos animales bastante particulares, acá en la región pampeana, de hecho, tenemos una especie muy, muy hermosa, muy con muchos problemas de conservación también, que es el escuerzo verde. No sé si lo tendrán en su memoria. El escuerzo es un sapo más grandote, ¿no? Sí, el escuerzo es otra especie de anfibio, digamos, que tiene, sí, ciertas particularidades. Acá la especie que está acá en las Pampas es grande, verde, brilloso y tiene un comportamiento bastante agresivo, por eso la gente lo identifica también, ¿no? Con cualquier paisano que hablas en el campo sabe lo que es un escuerzo, probablemente se lo haya cruzado y probablemente tenga miles de historias para contarte. ¿Agresivo? Sí, son salta ahí. Sí, a diferencia de la mayoría de las otras especies acá en Argentina, los escuerzos comen carne, comen algunas aves pequeñas, ratones, otras ranas. Las otras ranas y sapos en general comen insectos, caracoles y algunas otras pequeños animales. Los escuerzos comen carne. Entonces, por eso son bichos con comportamientos un poco más agresivos, ¿no? Y entonces cuando te lo cruzas a veces inflan el cuerpo, hacen algunos ruidos y eso puede darte indicios de que es un animal peligroso cuando en realidad no lo es. Y además es verde, brillante, con algunas manchas amarillas y rojas, entonces bueno, nada, te alarma, bueno, no será venenoso. De hecho, la mayoría de las personas en las Pampas creen que es un animal venenoso cuando tampoco lo es. En fin, el escuerzo fuma, sí, fuma. No es que el escuerzo fuma, ¿no? Es que... El escuerzo fumón. Sí. Ahí lo tenés, el famoso fumón. El escuerzo fumón. Bueno, en realidad una travesura en general de los chicos, espero que los grandes no incursionen en estas cosas, le ponen cigarrillos en la boca. El escuerzo tiene mandíbulas muy fuertes y cuando las traba... generan que el cigarrillo se presione, el bicho intenta respirar porque tiene que respirar y se lo fuma de y una. Se lo fuma entero como muy muy muy rápido hasta que ingresa que tanto fuma y no aire convida. Sí, y además revienta después porque ingresa tanto aire al cuerpo que terminan explotando y no lo pueden detener. Entonces bueno, por eso el horroroso dicho ese que refiere a esa horrorosa situación, ¿no? Estamos rompiendo unos cuantos mitos. Yo el que no quiero romper, pero igual te lo voy a preguntar, no sé si por ahí Antulio querrá romperlo. Lo de los cuentos. A ver. Vos que has tenido tanta experiencia, viste, con respecto a los sapos. Besando a alguno, ¿es cierto que podemos encontrar algún príncipe azul o alguna princesa por el estilo? No sé, yo no suscribo. Lo... Yo cuando empieza, sale con eso, como que tiemblo. La verdad que no lo probé nunca, así que no puedo dar testimonio personal de eso. Me animo a decir que no, ¿no? Por una cuestión de fe, no por una cuestión de práctica científica. No quisiste, ahí no, la no. Evidencia no quisiste agarrarlo y te lo chapaste para ver si aparecía... No, igual podemos inferir que no, ¿no? Que en estos escenarios la magia no... No estaría jugando un rol importante. La magia no llega tanto. No, porque, viste, porque no nosotros nos quedamos con la mala prensa, ¿viste? Cuando generalmente nos pasa, tenemos alguna cuestión de que no estamos de acuerdo, ponete, inclusive en las cuestiones políticas decimos, pero yo no me trago ese sapo, no digiero ese sapo, y seguimos haciendo mala prensa, viste, a los bichitos estos que no uh-huh. tendrían por qué tenerla. Aparte dijeron, ¿no?, que eran muy ricos encima. Sí, no sé si tanto los sapos, creo que las ranas. Sí, los sapos son, me parece, un poquito más. No, por eso yo prefería seguir creyendo en ese mito, ¿viste? De que alguna vez, ponete, podría con un beso y bueno. Bueno, ¿viste? Y podés probarlo. Sí, sí, sí, oh, totalmente. No, no, yo me quedo con esa esperanza, con esa expectativa. En la zanja de la puerta de tu casa, capaz que encontrás alguno, podés hacer ciencia directa, empírica totalmente. ¿No? ¿Salís? De vez en cuando, un beso no viene mal. Gaby, ahí trajiste un montón de apuntes. Nosotros capaz que nos fuimos un poco por las no, derivas, pero si quedó algún puntito ahí que quieras comentarnos. Vamos a escuchar un temito y volvemos. Bueno, dale, listo. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Prohibido Cumbia. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. ¿Viste por qué hablaba de besos? Sí, te ve. ¿Eh? Y escuchando la versión. Hasta ganas de besar un sapo te da este tema. Totalmente, pero debe ser una de las canciones que más cover ha tenido a lo largo de la historia. Es una canción de 1940. ¿Quién es el autor o la autora? Es una autora. Consuelo, yo sé el nombre, pero no me acuerdo. Es cubano el realmente, tema. Realmente cubano. No me acuerdo el apellido. Ahora después lo vamos a ver. El apellido después lo podemos ver. Y este, en la voz de Cesario Bora, es sublime, sí. Sublime. Imagínate, creo que lo reversionaron, no lo grabaron, pero hay una grabación de estudio hasta de los Beatles cantando Bésame mucho, Paul McCartney. ¿En castellano o en inglés? No, en castellanizado. Castellanizado. Mirá, Bésame mucho. No la tengo. Sí. No es una versión grabada, es un ensayo. Ajá. Un ensayo que inclusive. Bueno, quedamos con algo pendiente, Gaby. Con la promesa de seguir. Sí, sí, eso, totalmente. Esa es la cuestión pendiente. Quizás agradecer la presencia de Gaby en bueno, el estudio. Bueno, yo agradecer el espacio. Eso es lo pendiente que quedaba, por lo menos para mí. Bueno, quizás con las ganas de volver y de aprovechar estos lugares. Para hablar un poquito más quizás de cuestiones relacionadas a la ciencia, no solo tanto a las ranas y a los sapos, sino también un poco más sobre mi trabajo, que excede un poquito esto. Y bueno, y quizás para cerrar con el tema hoy de los mitos y las leyendas y estos saberes de los que hoy hablamos, las ranas ni los sapos curan todas estas cosas que estábamos diciendo hoy. Tampoco curan el dolor de muela, no sé si lo habrán escuchado. Tampoco curan la culebrilla. Y tampoco pueden hacerle el mal a nadie, pero sí. Tampoco curan el amor, no va a aparecer. Tampoco curan los desengaños ni la soledad, pero sí se los considera como una farmacia viviente, digamos. La piel de los anfibios tiene muchísimos compuestos que están siendo estudiados en la actualidad como potenciales curas o mitigaciones para algunos tipos de cáncer, también como antibacterianos e incluso para afecciones tipo Alzheimer y demás. Esto es un poco también relacionado a esto que me decías, cómo incorporamos los saberes con los conocimientos científicos, y también quién va a ser, quiénes son los que estudian y quiénes son los que van a ser los dueños de esas nuevas propiedades de las pieles de los anfibios. Es una discusión a posteriori, pero sí sepamos que una de las cuestiones por las cuales nosotros tenemos quizás la obligación ética, sobre todo nosotros los biólogos, de conservarlos es por lo que pueden brindar para las futuras generaciones en tanto a farmacología, ¿no? Gaby, agradeciendo la presencia y dejando, digamos, la invitación abierta para que cada vez que puedas vengas para charlar estos temas. Bueno. Básicamente, no solamente en lo que se refiere, viste, a tu especialidad, sino también con respecto a las políticas tanto del país como los países, y sobre todo en Latinoamérica, de el tema de los científicos. Nos acordamos que un nefasto ex ministro de Economía los mandó a lavar los platos, ¿no? A los científicos. Sí, todos recordamos eso. No queremos volver a recordarlo. Así que, bueno, reiteramos la invitación. Bueno, gracias. Siempre que puedas venirte, así charlamos y estos temas que son tan interesantes. ¿Dulio? Estamos dispuestos para la próxima. Sí, ya ahí me gusta eso. ¿Queda algo pendiente? No, yo había traído un poco de política internacional, pero bueno, se nos fue un poco la hora, sí. Así que lo retomamos la semana que viene, total. Sí, sabemos. Básicamente, por ahí creo que la charla fue bastante interesante, bastante distendida, queda como pendiente para el próximo programa el tema del lenguaje inclusivo, el llamado lenguaje inclusivo, viste, con el que está trayendo tantas polémicas. El todes tenía algo de eso, y por ahí tenía también algún tipo de comentario sobre que le había puesto sin hipochoclos, pero lo dejamos para el próximo programa, esperando que... Pero abrimos un poco, así, un chiquitito, el paréntesis como para... Era más comentario, viste, acerca de películas que había visto o revisto, refritos, viste, de... ¿Viste El Marginal? La serie esta que está largando. Está en la segunda temporada, la primera fue bastante buena. Generalmente los veo cuando concluyen y ya los veo, viste, con todos los episodios juntos. No me gusta, viste, dejarlo en suspenso, pero también es por una cuestión de tiempo, básicamente, viste. Había visto una película chilena, Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, que creo que ganó un Oscar a la interpretación de Daniela Vega, una actriz transgénero. No me gustó mucho la película, sí la actuación de esta actriz chilena Daniela Vega. Se carga la película al hombro, buenísima. Y después estaba mirando, viste, que se han puesto de moda las series sobre cantantes melódicos famosos latinoamericanos. Había pasado la de Sandro, y creo que ahora están dando una de Luis Miguel. Y a Sandro un poco lo bancaba, escuchaba algunos temas, pero Luis Miguel... Ahí está un homenaje acá en La Plata, ¿no? Que únicamente de rebote. Sí. No sé por qué ha salido tan a la luz ahora. Yo soy bien ecléctico en cuanto a la música, pero... Hay una versión de Bésame Mucho de Luis Miguel, que la recuerdo. Tuve una novia alguna vez que la escuchaba mucho y me hacía escuchar ese tema. Vos sos un romántico incurable por ahí, ¿viste? Pero yo ese género melódico un poco como que le escapo. Después había visto un... 2049, que era como una especie de secuela, viste, de esa peliculón de Ridley Scott que se llamaba Blade Runner. No lo soporté, vi media hora y abandoné. Capaz que otro día más tranquilo lo voy a terminar. Se llama 2049. Y puede ser que Lucrecia Martel esté por estrenar una película o haya estrenado una película. ¿Tenés algo? Anoche la escuché muy no escuché la introducción en una entrevista y no escuché la introducción, así que no sabía el dato bien por qué, pero después escuché tal entrevista que le hicieron a ella y personaje. No, yo en cuanto a cine argentino, viste, me quedé en el tiempo. Todavía estoy remirando las películas de Leonardo Fabio, imagínate, me quedé en el tiempo. De Lucrecia Martel, creo que vi La Niña Santa, algo por el estilo, ¿no? Me gustó, pero prefiero todavía al gran Fabio. Vi Gatica el Mono y Soñar, y ya la debo haber visto unas 20 o 30 veces, más o menos. Creo que hemos llegado a la 1 de la tarde, al final del programa. Seguimos con la cortina de Bésame Mucho. Sigue el día lluvioso, esperamos que mañana sea más lindo. ¿Qué programa tenés para el fin de semana? ¿Algún programa para el fin de semana? Gaby, ¿algo que nos puedas invitar a algún lugar? ¿Alguna recomendación? Yo tampoco, este fin de semana, la verdad, con el tema de las vacaciones de invierno, no... Creo que es el domingo, el sábado, está... A mí me gusta también todo eso, es Luis Pesetti, va a hacer un show con otro grupo para chicos, que hace música para chicos. Me gusta Luis Pesetti. Así que creo que eso es el sábado. No tengo ahí la gacetilla de prensa, me agarraste medio desprevenido. Pero así más hacia la noche no tengo ningún dato. Todavía hay tiempo para recomendar el 10 de agosto en el ND Ateneo, uno de mis grupos preferidos, Acorazado Potemkin, que estuvo hace un tiempo, creo que hace un año o dos años, aquí en el Olga Vázquez. Sí. Y no tuvo mucha gente. le dicen grupo de culto. De culto. ¿Qué significa, viste? De que siempre van cinco nomás. Sí, somos unos pocos los que lo seguimos. Bueno, buen fin de semana, Camila, en la operación. Buen fin de semana, Antulio, buen fin de semana. Gaby, gracias por la visita. Buen fin de semana y nos volveremos a encontrar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar, durma. Um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos. Vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, adeus, pescador, não esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter. Agradecer minha janela.